Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Hicimos todo para ganar, tuvimos las mejores chances y bueno, hasta donde nos aguantó el físico, lo dimos todo. Lamentablemente nos sobraron 5 minutos. Más allá de todo esto, en lo personal estoy orgulloso de haber compartido un grupo como este. Creo que obviamente el dolor es inmenso. Queríamos poder llevar la Copa del Mundo otra vez para Argentina, pero creo que hemos representado a nuestro país de la mejor manera que lo podíamos hacer. Hemos dado todo y no podemos dar más que esto. Hoy nos vaciamos. No alcanza. Lamentablemente el dolor va a ser de por vida, porque esta era nuestra oportunidad. Nos sentíamos así, el fútbol tiene esto y bueno. De esta manera entonces arrancamos el purgatorio de lunes acá en Ozono Roxo. Y qué otra manera, ¿no?, de escuchar las palabras del gladiador de esta selección, Javier Mascherano, que bueno, manifestaba un poquito el malestar por haber perdido la final, que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Hay muchas sensaciones acá en lo que es en el estudio de la Ozono Rock. Bueno, mi nombre es Sebastián Muguruza, estamos en vivo hasta las 13 horas. Estoy acompañado por Juli Moreno en la producción, está Solange en la operación la cuestión técnica del programa. Estoy con Agustina Gallardo acá también en piso de sentar un puff, y al otro lado se encuentra Pablo Pellegrino. ¿Cómo están, compañeros? Hola, Seba, ¿cómo estás? Seba, ¿cómo va todo? De lo que hablaba Mascherano, bueno, faltan las palabras que agregar a lo que dijo él. El fútbol es así. Estás a 90 minutos de la gloria y después estás así triste como estaba él, como estaban todos, pero acá en el purgatorio seguimos buscando intermedios porque nos quedamos sin la copa, pero estamos orgullosos de lo que hicieron todos los jugadores. Sí, y si bien, como decía Mascherano, no hay consuelo en realidad, espero que la selección, creo que ya se debe sentir un poquito mejor, porque en este momento llegaron a Ezeiza y la verdad que es impresionante ver la cantidad de gente que lo fue a ver y que lo fue a recibir. A una selección que fue verdaderamente heroica y que Alemania se fue con la copa, pero creo que tiene varios rajuñones argentinos esa copa. Sí, sí, me parece que sí. Ahora la selección ya está en el Ezeiza, se van a ir en micro para lo que es el obelisco, seguramente va a estar lleno de gente esperándolos. Y bueno, un poquito de caras largas, ¿no? Pero arrancamos la semana, tratamos de arrancar a pleno la semana, y más allá de esto, la cuestión sigue. Tenemos un montón de información, tenemos unas líneas telefónicas para que te comuniques, que después la vamos a estar diciendo. Mientras tanto, vamos entonces con la lectura del boletín informativo. Hoy comienza el sexto encuentro de los BRICS. Los ministros de Economía y el presidente del bloque conformado por China, Brasil, Rusia y Sudáfrica se reunirán en Fortaleza, Brasil. El objetivo es cerrar los acuerdos para la creación de un banco de desarrollo y un fondo de contingencia. Incidentes en los festejos en Plaza San Martín. Alrededor de 30 personas fueron detenidas después de destrozos en vidrieras y locales en el centro de la ciudad. La policía bonaerense dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma. Dan lugar al habeas corpus para buscar a Luciano Arruga. La Cámara Federal de Casación aprobó el pedido hecho por la madre y la hermana de Arruga en el 2009. Este fallo implica ratificar la presunción de que se trató de una desaparición forzada, cometida por agentes estatales, y obliga al Estado a una nueva búsqueda. La selección se reunió con la presidenta. Tras la derrota con Alemania, el plantel argentino se encontró con la mandataria antes de reanudar sus actividades. Miles de personas expresaron su apoyo en Ezeiza. Volvió a colapsar el arroyo El Gato. Un derivado del arroyo a la altura de calle 524 y 27 colapsó durante la jornada del sábado debido a las fuertes lluvias. La maquinaria de la municipalidad tuvo que destruir el terraplén construido para desviar el curso del agua. La mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Seguimos en el purgatorio, entonces tenemos las líneas de comunicación para comunicarnos. Por el Facebook nos buscás en Purgatorio Rock y ahí vamos a estar subiendo cómo nos puedes escuchar online y vamos a estar subiendo con las canciones que vamos a escuchar y diferentes noticias. El tema que estábamos escuchando recién es del Mundial de Chile del 62 y fue la primera canción armada directamente para un mundial, digamos. Sí. Como un datito para ir... haciendo una historia de la música del mundial. Para el día de hoy una buena producción acá por parte del Purgatorio de nuestra compañera Juli Moreno con la cuestión del mundial. Y ahora seguimos con un tratamiento de la noticia ¿qué fue lo que estuvo pasando luego del partido contra la Argentina en lo que fue en 7:50, Plaza Moreno? Recordamos que en el partido anterior, Argentina-Holanda, también se juntó gente en el centro. Y si bien fue diferente, hubo algunos vidrios rotos, comerciantes de la zona se quejaron y pidieron que esto no volviese a ocurrir este domingo, sea cual fuese el resultado. Sí. Y en base a eso, lo que ocurrió fue que se montó un operativo de seguridad bastante... Ahí está el porqué del operativo, entonces, de por qué había estaba el operativo, digamos, los policías en 7:50. Ahora vamos a escuchar un audio relacionado a este tema. Ahí se ven los destrozos por lo pronto, ¿eh? En una el de las 7:50 calles, arrancó todo de un momento a otro, que no pasó absolutamente nada. Mucha gente en la catedral, mucha gente en la zona de Plaza Moreno. Estamos tratando de averiguar cuáles son los detalles y el porqué de este desmán, que arranca con una corrida, ¿sí? Arranca con una corrida, detrás los gases lacrimógenos claramente se ven. Los gases que toman la plaza completa, ¿sí? Y después vamos a observar, tal vez ahí está, ¿sí? Te tapas la cara, mochila detrás, ves la cámara y por suerte tenés mala puntería. Seguimos entonces en el purgatorio, estaba lo que escuchábamos era al mister de Telefe, ¿no? Que estaba un poco cubriendo la noticia. Tenemos los puntos de vista de un par de medios sobre la noticia de los festejos y destrozos de los vándalos, que es una palabra muy utilizada últimamente en los medios por la cuestión de los festejos en 7:50. Claro, cuando nos encontramos con esta noticia empezamos a recorrer distintos medios y nos llamó la atención esto, como la forma de presentación y el término de palabras, vándalos... Claro. Barbarie. Malvivientes. Después, ¿la policía reprimió o la policía sacó a los que estaban haciendo quilombo, digamos, ¿no? No usaron esa palabra, pero... Puntos de vista de todo tipo. Bueno, por ejemplo, tenemos, no sé, acá un par de medios conocidos del ámbito local, ¿no? La nota fue... la gente ya estaba en el centro porque se juntaron a ver el partido ahí. Hubo corridas, hubo vidrieras rotas. Sí. La policía usó gases lacrimógenos y también hubo gente que, digamos, que le tiraba piedras a la policía. Mira, yo estuve ahí, fui para 7:50 en el momento de que terminó el partido con toda la cara larga. Sí, fui para rodearme de un poco de la energía, de la cuestión, que estaba lindo, estaba todo bien. Pero, ¿qué pasa? En realidad no es que los muchachos vinieron y empezaron a romper comercios así de porque sí. La cuestión fue directamente, yo estaba justo en el medio de donde arrancó la cuestión, fue contra la policía. Habían un par de vallas, un par de muchachos empezaron a subir a las vallas, qué sé yo. Si no hubiese estado la policía, yo dudo que la gente iba a romper negocios, ¿me entendés? Y bueno, cuando empezaron, vieron a la policía, empezaron a tirarle un par de botellas, ¿viste? Un par de botellas. La policía ahí, al toque, reaccionó. Responde, como siempre, ¿no? Responde. La cosa se empeora. Al, no sé, al minuto de que la cuestión se estaba poniendo un toque ahí, agarran y desde el otro lado de la valla, un policía arroja un gas lacrimógeno a la altura de la gente, donde estaba toda la gente con sus hijos, con su familia, y explotó el gas lacrimógeno en la cabeza de, bueno, de nenes que no tenían nada que ver también, podrían haberlo hecho de una manera más el gas lacrimógeno la valla, pero bueno, no fue así, y después los negocios se terminaron rompiendo ya por el hecho de pregunta-respuesta, se fue todo al... ya sabe dónde. Gente, sí, también que se acercaba al lugar y se encontró con el humo de los gases y se, hubo detenidos también, hubo alrededor de 30 detenidos. Había nenes, había gente que la pasó mal y que estaba ahí, no para festejar una derrota, pero sí porque necesitaba salir. Un poco de catarsis. Claro, y la policía intervino y... Sí, y básicamente creo que lo que hacemos acá con esto es mirar un poco el nivel de estigmatización, porque la palabra malviviente, que sí, fue creo fuerte. Que creo que fue, salió en La Nación, que también en el Obelisco hubo algunos disturbios, pero la palabra malviviente no solamente es muy fuerte, sino que es más fuerte todavía cuando se la acompaña de que los malvivientes actuaban, sí, verbo, donde estaba destrozo, la familia, ¿viste? Los niños, sí. Y se utiliza muchas veces el término de la familia, los nenes y las mujeres y como demás, para resguardarse y para justificar los vándalos y los bandidos son del otro lado. Bueno, entonces terminamos con el tratamiento de esta noticia sobre los festejos o destrozos, qué decirlo, ¿no? En 7:50 por luego del partido de la selección argentina. Ahora vamos con un tema de Pink Floyd, que del disco Middle del año 71, que tiene que ver un poquito, que se escuchan hinchadas, y bueno, como estamos ahí, que acaba de terminar el Mundial, escuchamos entonces el tema Fearless de Pink Floyd. As I rise above the tree line and la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Seguimos entre el cielo y el infierno, 27 minutos, perdón, han pasado las 12 del mediodía, hasta la 1 estamos en vivo por Ozono Rock 107.1, esto es El Purgatorio. Estoy con mis compañeros, ¿sabe que van a nombrarme cuáles son las líneas de comunicación? Para llamar a la radio, el teléfono es 427-2829 y el Facebook del programa es Facebook-Purgatorio Rock. Gracias, Agus. Bueno, Pablo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se los está investigando a esta familia, no? Tan cuestionada en esta ciudad. Sí, estamos hablando de la familia del intendente Pablo Bruera, que bueno, está siendo investigada, como vos bien decís, junto a otros funcionarios de la Municipalidad de La Plata, por una presunta asociación ilícita. Hace una semana esto... Todo esto explotó, esta noticia, con el allanamiento en la Municipalidad de La Plata. Una asociación ilícita que integrarían Mariano Bruera, junto a Enrique Sete, que es el secretario de Gestión Pública, el director de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró, entre otros. Y una asociación ilícita que estaría vinculada a la rezonificación de terrenos para lotear para el programa Procrear, del gobierno, que el gobierno nacional impulsa para la construcción de casas. Sí. En esta asociación ilícita se habría hecho un pedido de coimas bastante importante, se habla de alrededor de $200,000, y el cual ahora tiene, digamos, involucrado a estos personajes, entre los que se encuentra el hermano del intendente, sí, Mariano Bruera, que en este momento está realizando una fuerte campaña en toda la ciudad con pintadas, que sí, es tiempo de Mariano. Sí. Y bueno, se ha complicado un poco la campaña. La causa fue iniciada a partir de la denuncia de un ciudadano, Guillermo Andró, y la investiga el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Octavo, Jorge Paulini. Como hablábamos, tiene conexión con el Procrear, con la rezonificación de terrenos, y la denuncia la hizo un ciudadano que empezó a ver, que pidió estos terrenos para zonificar, y se empezó a encontrar con trabas desde las secretarías, desde los funcionarios, que le pedían sumas de dinero extraordinarias. Claro, algo raro estaba pasando. Y empezó a investigar y hizo la denuncia, que tuvo esta semana, se destapó porque hace una semana fue el allanamiento. Y bueno, también pasa que los implicados no declararon nada, y ese es parte de los reclamos de concejales, que salgan a decir algo sobre este asunto, porque es la familia del intendente, aparte no es un X, está haciendo una campaña para el 2015. Es muy contradictorio, es muy loco. Lo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, es tiempo de Mariano, el apellido ya no garpa. Vos ponés el apellido y no garpa, tenés que poner el nombre, es tiempo de Mariano, con un jueguito, digamos. Como ya, para no decir. Claro, vos fijate ya. Para hacer que es otro. ¿Vos querés volver a ser intendente o querés seguir con la línea, con tu línea? Pero ya allanaron el municipio, ¿no te parece un poco llamativo, viste? Un poco, están... ¿Qué pensarán los habitantes de esta ciudad, de la ciudad de La Plata? Es un tiempo complicado. También recordemos que hace minutos hablábamos en el boletín informativo que volvió a colapsar la obra del Arroyo El Gato. Estamos en medio todavía de ese gran luto que nos sigue poniendo mal por las inundaciones. Sí, como hablábamos la semana pasada con el fallo de Arias que sobre las víctimas, fallo que le cae directamente no solamente a Scioli, sino a Pablo Bruera, que recordamos su tweet, estamos ayudando, sí, una foto de meses anteriores y él estaba en Brasil. ya había ido a acordar las cosas para el Mundial, capaz, ¿no? ¿Quién sabe? Capaz que ya quería buscar alquiler para poder estar en el Brasil 2014. Bueno, esperemos que no sé, que la gente abra los ojos, muchachos, por favor, abran los ojos. Este apellido está medio complicado acá en la ciudad, tenemos pintadas por todos lados. Y bueno. Esto está en investigación. No, hay algo mal ahí. La gente no sale a declarar y los ciudadanos tienen eso como referencia. Me parece que habría que esclarecer este asunto. Hay un funcionario que es el que nos ha llegado la información, que hay un funcionario que es el que generaba que se puedan lograr los decretos, digamos, para poder hacer bajar la bajada de dinero, ¿no? El muchacho es Enrique Sete, que es secretario de Gestión Pública de la Municipalidad de La Plata. Y bueno, está de la mano con estos muchachos, los señores Bruera. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de Las Pelotas. Esperemos que con el dinero que se están juntando no se vayan para Hawái. Las Pelotas hacen Hawái. ¿Qué onda? ¿Dónde estamos? Pará, boludo, callate. ¿Escuchá eso? ¿Esto es el cielo? ¿Vos sos Dios? No, nene, me llamo Mirta. Controlo la entrada al cielo. Pero, ¿ese no es San Pedro? Precisamente, Mirta San Pedro, un gusto. Este es el purgatorio y para ingresar al cielo necesito que me traigan un certificado de bautismo, de comunión y de confirmación. Una foto documento y por favor tres fotos carnet con fondo blanco, ¿sí? Y lo más importante, por favor no se olviden, el acta de equilibrio. Ah, no sé, yo tengo todo el día. Lo del divorcio no cuenta, ¿no? Y yo con la de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal, ¿sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos, regresando a la tierra. El que sigue... Seguimos en el purgatorio, 37 minutos pasaron de las 12 del mediodía, minuros. Seguimos en Ozono Rock, entonces, 107.1, el teléfono para comunicarte es 427-2829. Esa fue una cortina del Mundial, Juli, querida, que estás acá. Del Mundial 78, sí. Del Mundial 78. Me pareció una buena idea, sí, amenarnos un poco con el resto de los Mundiales. Con la música, más que nada, que fueron muy famosas. ¿Cómo olvidarnos del Mundial 90? Y ese himno de la noche mágica. Iba a ser un pecado ponerlo. Sí, pero es... Hay que tomar las cosas con humor, Pablo. Hay que tomar las cosas con felicidad y saber que volvimos a la final después de 24 años. Hoy no hay humor. Acá Agustina desde la producción me dice, dejá de mandar frula, bueno. Quien está hablando en este momento, la voz femenina es Juliana Moreno, que está haciendo la producción del programa y ahora se vino a sentar con nosotros. Juli, contame qué está pasando, que sigue contándome qué está pasando en la ciudad. Dale, lo vamos a hacer cortito y al pie, ¿te parece? Dale, me parece bien. Bueno, ayer no. La semana pasada, en Crónicas de Diagonales, una radio que hacen unos colegas de la Facultad de Periodismo en Radio Futura, invitaron a una de las muralistas más importantes de La Plata, que es la vicedecana, resulta que también es la vicedecana, de la Facultad de Bellas Artes. Para que la ubiquen los que van a periodismo, es la que hizo el... mural de Miguel Bru en conmemoración. Sí, en el aula de audiovisual, digamos. Exactamente. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a un audio antes de empezar, porque si la vamos a hacer rápido, tenemos que empezar. Su nombre es Cristina Terzaghi, es la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes. Precisamente. Yo no sé si aporta la identidad de la ciudad en particular, porque lo público es muy dinámico y hay muchas cosas, y en la medida que uno va a cualquier lugar o cualquier ciudad, la puede entender por lo que pasa en sus muros, ¿viste? Cuáles son los equipos, cuáles son políticamente, todo lo que va pasando. Nuestra ciudad tuvo murales que tenían que ver con los juicios, que no hay en otras ciudades, entonces la calle que es dinámica vos la podés reconocer por todo. Y por ahí hay algunos murales que pueden identificar o no. Yo en Los Hornos sí se conté la historia de Los Hornos, o en el Hospital de Goné. Creo que es muy importante el arte público, por eso es una militancia para mí. Bueno, ahí estaba Cristina Terzaghi, la vicedecana de Bellas Artes, para el que nos acaba de enganchar. ¿A qué lo traigo a esto? Porque me parece muy importante. Recién vos hablabas de las pintadas que hace los Bruera, sí, en pos de sus futuras campañas. Bueno, la cuestión es que acá vengo a discutir en qué llamamos arte, ¿no? En este primer audio podíamos escuchar, como Cristina decía, que los murales conforman la identidad de una ciudad. Los murales, las pintadas, los grafitis. Vos podés caminar las calles de una ciudad, más La Plata, que es algo muy politizado. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué a La Plata, lo primero que me di cuenta es que hay una fuerte una fuerte campaña sobre la memoria, mucho Julio López, mucho Luciano Arruga. Sí, mucho y muchos artistas además también que hacen que eso permanentemente esté vivo y que no se deje arrollar por el tiempo, que eso siga. Tal cual, además, como decía ella, las pintadas son, las pintadas, los murales, los stencils, son temporales, no apelan a vivir por siempre, sino a cumplir un ciclo, a representar un estado de la sociedad e ir cambiando junto a ella. Les traigo un par de ejemplos cortitos. Hay en Gran Bretaña, para el que le interese, Bransky es un especialista en stencil, muy famoso también con un stencil que lo van a ver en todos lados, que es una nena con un globo en forma de corazón. Juli, ¿nos explicás qué es un stencil? Un stencil es una forma de sello, ¿no? Es, vos tenés un stencil y lo cortás de una forma que cuando lo pongas en cualquier lado con aerosol va a quedar un dibujo. Ahí está. Tenés stencil que pueden decir solo frases y stencil que pueden ser imágenes, que pueden ser mucho más complejas. Es una técnica muy difícil hacer un stencil. Más, mientras más detalle le pongas, vos fíjate, son más agujeritos, más detallitos que tenés que armarle. Y de una forma que quede todo junto, porque vos solo lo ponés y cosas, no podés andar poniendo cosas sobre cosas, stencil sobre stencil, para que te quede algo. Bueno, Bransky es, que lo traigo a colación para mostrar lo importante de la sociedad. Bransky se hizo famoso en los 80, durante el gobierno de Margaret Thatcher, él es británico. Él, si vos ves las pinturas, son mucho contra la guerra, acordémonos de Malvinas, es mucho contra la guerra, contra la represión. Acuérdense que el gobierno de Margaret Thatcher era algo muy de derecha. Entonces él trataba de romper algo y él mismo lo dice, que trataba de cortar con toda esa simbología que trataban de ponernos, ¿no? También él mismo dice que es algo temporal, que están hechos y sabiendo que van a ser borrados. Entonces es necesario que representen un momento del tiempo. También pasó con la Brigada Salvador Allende, más acá y más cerca, sí. En Chile, la dictadura, sí, de Pinochet. Ellos salían por las noches y en 2 horas, 3 máximo, hacían unos murales impresionantes con 5 personas, que la verdad que es jugarse por un ideal, es representar una cuestión social, que me parece que eso muchas veces a la hora de hablar de pintadas, de hablar de grafitis, no se lo tiene en cuenta y se lo toma del vandalismo, acá la palabra que salió al principio, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante esto de rever, ¿qué es el arte? ¿Es eso que está en el museo? Bueno, ahora vamos a hablar vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Cristina Terzaghi, la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes, que habla justamente de esto, cómo considerar el arte. Creo que el arte en esta relación espacio-sociedad, vinculándose con el otro, donde el otro se puede apropiar, es muy difícil el arte fuera de una galería, porque la galería ya le da identidad a una obra. Vos te pones el micrófono en una sala vacía y ya es una obra, que el museo dice, eso es una obra, pero en la calle, ¿quién dice que es una obra? Entonces se lo tiene que dar la gente, y eso es maravilloso, mejor que cualquier crítica. Argentina. Bueno, seguimos acá entonces. Ahí pasaba la voz de Cristina Terzaghi, la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes, que estuvo comentando un poco de qué se trata esto de los murales y stencil acá en la ciudad. En la ciudad, no solo en la ciudad, a nivel. Claro, y este país. Audio precisamente me interesa mucho remarcarlo, porque volviendo a lo de las pintadas de Bruguera, sí. Ella dice que cómo distinguimos el arte, si es eso que está en un museo, que lo avala una institución, que nos dicen esto es arte, o si es eso que está en las calles, que es representado por el pueblo, que el pueblo lo avala como arte. Es muy difícil el arte callejero en ese sentido, porque vos necesitás una concesión, necesitás que otro te reconozca como un artista para poder decir que es arte. Es interesante la paradoja que se plantea también desde la municipalidad, desde estos hermanos, estos muchachos, ¿no? Que supuestamente, bueno, empezaron con un proyecto que es Pintó Cuidar a la Ciudad, se llama, que lo que tiene que ver es tapar un poco, limpiar. Ahí tenemos, podemos ver, de acá estamos en Ozono Rock, tenemos una gran pantallota que podemos ver una imagen que están muchachos pintando las paredes y los hermanos atrás, ¿no? Están pintando grafitis entre comillas, para cuidar el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, vos vas caminando por otros lugares y tenés unas pintadas terribles que te dicen es tiempo de Mariano. O sí, sea que es medio paradójico. La misma municipalidad tiene las pintadas de la municipalidad está presente. Todas exactamente, esas cosas. Están sacando un proyecto que te están diciendo vamos a cuidar el patrimonio, vamos a borrar los grafitis de los pibes, pero ellos te pintan grafitis que tienen que ver con la política. O sea, esa paradoja es la que me hace un poco de ruido por ahí. Hay algo también que sucedió durante la campaña de las elecciones anteriores en la que Mauricio Macri ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en la que también se decía, por ejemplo, una de las grandes promesas de campaña era que el graffiti era arte también y que se iba a permitir que se utilice el espacio público, que es de todos, para hacer semejantes expresiones. Y hay algo muy más que paradójico porque habían patrullas anti-graffiti después. No me acuerdo cuál era el nombre que tenían estampado estas camionetas, estas patrullas, pero era algo así como una patrulla anti-graffiti. Algo igual así. Yo creo que la gran bronca acá es en la cuestión del valor simbólico. Porque no es lo mismo un mural. Yo, por ejemplo, estoy pensando ahora en el proyecto Volver a Habitar, que lo vamos a colgar en la página del Purgatorio para que quieras conocer un poco más, porque es un hermoso proyecto que habla de esto, del arte con un valor simbólico. No le veo mucho valor simbólico a nivel popular, a nivel social, bueno, es tiempo de Mariano, ¿no? Así que bueno, yo rescato para el que quiera, para reflexionar, una hermosa frase que dice que si los medios son del capital, las paredes son del pueblo. Tomemos el espacio público, hagamos lo nuestro, hagamos lo propio. Es horrible esto de pintó cuidar la ciudad. Pintó cuidar la ciudad. Porque además en el spot, viste, en esto de las publicaciones que hacen, dice hay que cuidar, lo tengo acá y es algo hermoso para destruir. El espacio público y las imágenes que emanan de él son de todos, inclusive tuyo. Las imágenes no emanan en el espacio público, se ponen. Y si no somos nosotros lo que lo ponen, son las publicidades. Sinceramente, yo prefiero ver una pintada de Luxor, un stencil de Bransky, que, no sé, que el apellido Bruguera 1.000.000.000 de veces. Por eso no te lo pone y esa es la estrategia que tienen los muchachos con solamente poner el nombre. Entonces, bueno, vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar algo del disco La Argentinidad al Palo de la Bersuit. Escuchamos entonces en El Purgatorio y No Estás Solo. Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre de mundo para humillar de local. Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto, se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo, él cree que es superstición. Con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito. Buscando una ropa, una capa, una armadura celestial, o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, vaya a ser cosa que sepan que te puede llegar a engañar. Camina entre cardos y espinas, el hielo o hirviente carbón, y duerme en cama de clavo. Disfruta de cualquier dolor, piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad. Sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. Y no está solo, no está solo, no está solito. muchos solito. Tengo muchos amigos. La mañana y la tarde. El mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Con esta cortina mundial nos acercamos al último bloque del purgatorio y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre lo que pasó en 2014, pero Brasil 2014, pero primero que nada tenemos un campeonato aparte que se estuvo llevando a cabo en Brasil. Así es, vamos a hablar un poco sobre los delegados que fueron de parte de la Garganta Poderosa a hacer una cobertura del Mundial. Ellos decían que ellos no van a cubrir otro Mundial. El Mundial es el mismo, es Brasil 2014, que terminó ayer. Ellos cubrieron la cara completa, digamos, y fueron además de ir los delegados de la Garganta, fueron 14, uno por cada de distintas villas que conforman, sí, este brazo literario. Fue el jugador campeón mundial del 78, René Houseman, y fueron auspiciados por el CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El secretario ejecutivo, Pablo Gentili, decía que para ellos el deporte es una herramienta que se puede usar como una forma de opresión, una forma de desinformación, un opio que tranquiliza, pero también es donde se encuentran las agonías y los sueños de la gente, que todo el mundo disfruta el Mundial. El fútbol no es de la FIFA, el fútbol es de todos, y la FIFA es una mafia que se apropió, es un monstruo. Sí, que está haciendo un producto con el fútbol y está usando el fútbol como ese opio que está diciendo para adormecer a las masas. Antes de seguir hablando de este tema, vamos a escuchar un audio de uno de los representantes de la Garganta que fue y presenta esta cobertura. Somos una delegación de 14 compañeros comunicadores de distintas villas del país para hacer la primera cobertura villera en un mundial, con la expectativa de no salir de lo que somos, de nuestra esencia. A nosotros ni un mundial, ni un premio Rodolfo Walsh, ni un viaje nos va a cambiar nuestra identidad. Nosotros nacimos para ser un medio, no para ser un fin. Ahí pasaba Dada de la Garganta Poderosa hablando un poco sobre lo que estuvieron haciendo allá en el Mundial de Brasil 2014. Ellos pasaron todo el mes, se hospedaron en la favela Santa Marta y fueron a través de las redes sociales, de Facebook y de Twitter, y mandaban también publicaciones que se presentaban como parte de cuadernos del Mundial del Consejo de Ciencias Sociales. Y fueron visibilizando distintos problemas que tenía la favela, que la FIFA tapó, pero que siguen estando. Se habló de la basura, de que nadie sube a bajar la basura. Todos los ciudadanos se organizaron para bajarla. Hablaron del teleférico, que está oxidado, que la chapa está mal, que primero que en los partidos se cerraba media hora antes y media hora después de los partidos. O sea que la gente tenía que subir por las escaleras. Hablaron sobre, bueno, además hicieron campañas con los distintos hinchas de todo el mundo, hicieron una campaña de fotos contra Monsanto, hicieron una campaña fuera los fondos buitres de América Latina, llevaron sus banderas, las de siempre, las de la urbanización, las de Luciano Arruga, y hicieron algo que es genial, que después lo vamos a colgar, es el... hicieron un picado entre los chicos Argentina y, sí, y Ciudad de Dios, una de las favelas más conocidas. Jugaron y el video muestra cómo fue el partido, muestra que después los brasileños se acercaban a René y le hacían reverencia. Se mostraba, el objetivo del partido también era desmitificar lo que son las villas y las favelas. Ellos decían, Elefante Blanco miente, Ciudad de Dios, las películas, estamos hablando, miente. La realidad es otra y la venimos a mostrar nosotros. Claro, totalmente, esa otra cara que querían mostrar de Ciudad de Dios con respecto a esta película que se había hecho. Vos hablaste recién de René Houseman, yo no puedo dejar de pensar en que... semejante jugador, un jugadorazo de Huracán. Villero también, este hombre casa, ¿no? Este Houseman, hombre casa de los sin casa, ¿no? Yo quiero resaltar sobre todas las cosas también que este Mundial estuvo acompañado por esta delegación de la Garganta Poderosa, que había estado en la lucha de la carpa villera en Buenos Aires pidiendo la urbanización, un reclamo que también es el mismo en Brasil, y que creo yo que no se puede dejar de mirar, porque es realmente necesario tener servicios básicos y por lo menos dentro de todo vivir un poco mejor. La Garganta Poderosa, bueno, fue bancada también por con jugadores como Romero, que le han hecho entrevistas. Y muy lindo lo que dijo Romero, me quedo con una frase que dijo que es utilizar lo que está pasando con el fútbol, digamos, para ayudar a la gente. Es algo que me quedó muy, muy claro lo que dijo Romero, que es lo que se plantea también a Poderosa, es visibilizar todo eso que está aparte. Romero también habló sobre que además de ser deportistas, ellos son humanos y me parece que no nos tenemos que olvidar de eso más hoy, más después de lo que pasó ayer. Vamos cerrando este purgatorio y bueno, creo que tenemos que contar un poquito de las sensaciones de lo que dejó esta final del mundo contra Alemania el día de ayer, que bueno, dejó con todas las caras largas, así estamos muchachos, pero pum, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Es jodido, sí, pero no, creo que todos hemos quedado no solamente conformes, creo que estamos todos realmente muy orgullosos de la selección que hemos tenido, de los jugadores que hemos tenido y del Mundial que hemos vivido, porque creo que también es necesario seguir con esto de llevar estos reclamos de la gente de la Garganta Poderosa, de la Carpa Villera, y sobre todo los dichos de los verdaderos jugadores de fútbol, que son el centro de la atención, y no de toda esa mafia que hay detrás del fútbol y todo ese negocio, que lamentablemente para Brasil va a dejar estadios que fueron inútiles, inutilizados, que no van a ser usados más. Tal cual. Y sobre todas las cosas decir sobre esta final, que me dolió muchísimo que le den a Messi el Balón de Oro. Soy totalmente agradecido a Lionel, pero creo que fue una burla darle en ese momento un Balón de Oro y hacerlo subir a él solo a ese lugar. Me parece que es terrible. Messi no necesita que la FIFA legitime que él es el jugador. Por eso mismo tenemos unos puestos que hemos elegido como para... aparte de la FIFA, tenemos unos premios que lo vamos a hacer cortito. Sí, unos premios que no han sido autorizados ni nada por el estilo. Tenemos nuestro equipo de revelación del purgatorio, creo que todos estamos de acuerdo, que es Costa Rica. Hemos elegido como mejor jugador o Balón de Oro a James Rodríguez, que ha sido una revelación, un pibe de 22 años. Que hizo 6 goles. Lo pongo a Mascherano ahí también, los dos. A Mascherano también podés poner, pero lo tenemos en otro premio a Mascherano. No importa, que vaya también. El premio de los huevos de oro para Mascherano. Tenemos también al mejor actor de reparto. ¿Quién es? Que fue Arjen Robben, el holandés, que realmente ha actuado maravilloso en todos y cada uno de los partidos. Tan clavado un capo. También queremos entregarles desde acá de este purgatorio el fair play a Argelia, que ha jugado, vaya si ha jugado limpio, con ese gran gesto que tuvieron para los chicos de la Franja de Gaza y donando lo poco que la FIFA les dio. Tenemos también la mejor banda sonora, que fue sin duda alguna la hinchada argentina. Y por último, el premio, como no podía ser de otra manera, el premio la tenés adentro, para el periodista brasilero que le dijo a Sabela, decime qué se siente. Y yo digo, Brasil, decime qué se siente en 2 partidos, 7 goles. Yo creo que no hace falta agregar nada al desempeño de Brasil. No solamente que perdió, quedó cuarto en un puesto que no es merecido. Un equipo destrozado, sin futuro, sin representar lo que es el tradicional juego de Brasil. Así no los queremos de rivales. Es que le quedó la espina y algo tenían que decir. Bueno, yo lo que le recomiendo a los muchachos de los viernes con respecto a los vasos del purgatorio, que le entreguen un vaso al alemán Schweinsteiger, seguramente se van a dar cuenta cuál es el vaso que tendría que recibir. La mañana y la tarde, el mediodía. El cielo y el infierno, el purgatorio. Damos finalización entonces a este purgatorio del día lunes. Bueno, como ya dije, acá estamos como pudimos. No sé qué hubiese pasado si hubiésemos ganado, hubiese sido mucho más complicado capaz venir, hubiésemos estado todos de festejo, un poquito de resaca. Pero no fue así, nos pudimos juntar, tuvimos tiempo para juntarnos y bueno. En la operación técnica estuvo Solange, estuvo acompañándonos en producción la señorita Juliana Moreno, que también se sentó acá al lado nuestro para charlar. Pablo Pellegrino, muchas gracias por habernos acompañado también. Gracias a vos, Eva. Gracias a vos, Gallardo. Gracias a vos, Eva. Decilo, decilo. Nos encontraremos mañana nuevamente en otro programa del Purgatorio con los muchachos del día martes. Acá le vamos a dejar, le vamos a subir un tema, como no nos queda tiempo, vamos a subir un tema de Manu Chao para cerrar más o menos cuál es la sensación en realidad que queda después de este mundial. Y bueno, nos encontramos mañana entonces, compañeros, en una nueva edición del Purgatorio, acá en Ozono Rock 107.1. Fue el Purgatorio. Cambio fuera. El rock es libertad de expresión sin el más mínimo interés u obligación de convertirse en el